Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Los líderes de Japón y Corea del Sur se reunieron el martes con la intención de reforzar los lazos bilaterales. El grupo palestino Hamas promete estudiar el plan de alto el fuego de Donald Trump en la Franja de Gaza. Japón pide desestimar la demanda de publicación total del vídeo de una srilanquesa que murió en un centro de detención de inmigrantes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, y el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, celebraron el martes una cumbre en Busan. Durante la reunión, Ishiba afirmó que llevaba exactamente 365 días como primer ministro y que sentía la profunda importancia de reunirse con Lee para concluir su labor diplomática. Añadió que se esforzará por hacer de Japón y Corea del Sur los socios más cercanos, con intercambios frecuentes y la capacidad de producir resultados en cada visita. Los detalles de su reunión no se dieron a conocer de inmediato. Sin embargo, se esperaba que los dos líderes reafirmaran sus esfuerzos por fortalecer la relación bilateral a través de la comunicación continua entre sus gobiernos. Este año se cumple el 60º aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Sur. Es probable que los dos líderes también hayan intercambiado opiniones sobre los desafíos a los que se enfrentan ambos países, como la disminución de la población y la concentración de esta en sus capitales, así como el descenso de la natalidad. Se cree que los dos líderes reafirmaron su compromiso de trabajar juntos con vistas a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Gyeongju, Corea del Sur, este mes. El viaje de Ishiba a Corea del Sur forma parte de la diplomacia itinerante que hace referencia a las visitas mutuas de los líderes de ambos países, y se desplazó a Japón a finales de agosto. En la cumbre del martes, Lee afirmó que la reunión puede considerarse la esencia de la diplomacia itinerante que solo pueden llevar a cabo Corea del Sur y Japón. También dijo que espera que se conviertan en países cercanos desde el punto de vista psicológico, económico, sociocultural y en materia de seguridad nacional, al igual que lo son geográficamente. Los dos líderes afirmaron que sus países intercambiarán opiniones sobre cuestiones regionales como el Indo-Pacífico y Palestina, y confirmaron que colaborarán estrechamente con Estados Unidos para conseguir la desnuclearización de Corea del Norte. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró el martes que el grupo palestino Hamas está estudiando el plan de alto el fuego del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, que dio a conocer el lunes en la Casa Blanca. Majed al-Ansari dijo: Qatar y Egipto entregaron a Hamas un plan para poner fin a la guerra en la Franja, y una delegación de Hamas prometió estudiarlo. Sin embargo, señaló que aún es demasiado pronto para hablar de la respuesta del grupo. Qatar y Egipto han desempeñado un papel clave en la mediación de las negociaciones entre Israel y Hamas. La cadena CBS News citó a una fuente cercana al proceso que afirmó que Hamás y otras facciones palestinas se inclinan por aceptar el plan. La fuente también dijo que presentarán la respuesta del grupo a los mediadores el miércoles. Sin embargo, el lunes, un medio de comunicación palestino dirigido por Hamás citó al grupo diciendo que las condiciones del plan se acercaban a la visión israelí. Por otro lado, un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió un comunicado el martes en el que dice que el titular de la ONU acoge con satisfacción el plan de Trump y espera que cree las condiciones que permitan la realización de la solución de dos estados. Donald Trump anunció su plan de alto el fuego de 20 puntos tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca y este dijo que lo apoyaría. El plan establece que si ambas partes aceptan la propuesta, la guerra terminará de inmediato y que se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería. Asimismo, estipula que Hamás debe devolver a todos los rehenes, vivos o muertos, en un plazo de 72 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno japonés pidió a un tribunal que desestime una demanda en la que se exige la publicación total de las imágenes de vídeo de una srilanquesa tomadas antes de su muerte en un centro de detención de inmigrantes. Wisma Sandamali murió en 2021 en las instalaciones de la Oficina de Inmigración Regional de Nagoya después de decir que se sentía enferma. Su familia, en busca de una indemnización por parte del Estado, entabló una demanda ante el Tribunal de Distrito de Nagoya en 2022. En el juicio, las autoridades presentaron como prueba unas 5 horas de imágenes de vigilancia de las aproximadamente 295 que grabaron durante la detención de Wisma. En mayo, la familia presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio en la que insistió en la ilegalidad de la decisión de la Oficina de Inmigración de no publicar todo el vídeo. El martes, Purnima, hermana de la fallecida, dijo al tribunal capitalino que las imágenes se deben revelar para saber la verdad sobre la muerte de Wisma. El gobierno, por su parte, argumentó que las imágenes son información personal de Wisma y que su familia no puede pedir la divulgación. Agregó que la revelación del vídeo socavaría los procedimientos de seguridad, ya que permitiría identificar la ubicación de las cámaras de vigilancia. Y Japón revisó sus requisitos para quienes poseen permisos de conducir extranjeros y desean obtener una licencia japonesa, y para ello decidió hacerlos más estrictos a partir del 1 de octubre. De conformidad con los nuevos requisitos, los turistas extranjeros y visitantes de corta estancia ya no tendrán derecho a realizar este trámite. A partir de ahora, los solicitantes, sin importar su nacionalidad, deberán, por norma, probar que viven en Japón mostrando una copia de su certificado de residencia. Además, el examen escrito sobre conocimientos de las normas de tráfico se expandió de 10 a 50 preguntas y los solicitantes deben contestar correctamente por lo menos el 90% de ellas para conseguir el permiso. Hasta el 30 de septiembre, el sistema permitía a cualquier persona con una licencia extranjera obtener la japonesa siempre y cuando se certificara que poseía conocimientos y habilidades para conducir en Japón. Los turistas extranjeros podían registrar como domicilio incluso hoteles o alojamientos temporales. Según datos de la Dirección Nacional de Policía, en 2024 más de 68.600 extranjeros obtuvieron licencias japonesas mediante ese sistema, lo cual constituye un récord. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.